Mari Mari Compuché, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén. Formo parte de la vocería junto con Giovanna Tavilo de la Huelga de Hambre, de Juan Choqueta Choquepil y Machi Celestino Córdoba. Comunicamos al pueblo nación mapuche, a la opinión pública nacional e internacional, a nuestras autoridades tradicionales, ancestrales como Machi y Lonco, a todas las comunidades en resistencia, a las distintas organizaciones mapuches y no mapuche, observadores de derechos humanos a nivel nacional como internacional, al pueblo mapuche que resiste y lucha, a nuestros hermanos prisioneros políticos mapuches y privados de libertad en las distintas cárceles quiña. A 22 días de inicio de la huelga de hambre líquida que iniciamos Juan Choqueta y Machi Celestino Córdoba, donde perdimos cerca de 10 kilos de peso cada uno, agregando una pérdida importante de masa muscular y en donde pusimos en riesgo nuestras vidas con el firme convencimiento y propósito de hacer valer nuestro petitorio, hoy dejamos en suspensión esta medida de fuerza y damos a conocer nuevamente nuestro petitorio. 1. Traslado a los CET de los presos políticos mapuche y no mapuche adherentes a las reivindicaciones sociales. 2. Habilitación de módulo especial para todos los presos indistintamente de la causa, perteneciente a los pueblos originarios, acorde con nuestra vida y costumbres. 3. Modificación del reglamento penitenciario, decreto ley número 518. 4. Demanda de tierra, territorio y recursos naturales. EPU. El actual escenario de pandemia a nivel nacional y mundial y las actuales restricciones que se están aplicando y se aplicarán a futuro nos deja la reflexión de anuncios desde el mundo espiritual en peumas anteriores, cuyo mensaje es nítido hoy. Es necesario mantenerse a resguardo y alejado de las ciudades, sostenernos y fortalecernos en el ejercicio espiritual. Debemos ser responsables con nuestras familias, nuestra vocería, pueblo mapuche y no mapuche, ya que no queremos exponerlos innecesariamente y ser responsables de pérdidas humanas. Por ello, queremos anunciar la suspensión momentánea de las movilizaciones y de la huelga de hambre, hasta que estén nuevamente las condiciones de empujar en conjunto las demandas. Kla. Sin embargo, y pese a lo delicado de la situación que se vive en el interior de la cárcel, la actitud de sus custodios ha estado muy lejos de su rol de salvaguardar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad, y ha llegado a un punto de tal gravedad que al castigo ejercido desde el 11 de marzo por 6 días ha sumado la amenaza de volver a sancionar por otros 20 días más sin visita a cortar de la próxima semana, para finalmente sancionar con una cantidad de días que aún no se ha determinado sin visita producto de la huelga de hambre, lo que sumaría alrededor de 2 meses sin visita. Sin embargo, pese a lo anterior, estamos fortalecidos en todos los ámbitos y no nos dejaremos amedrentar por medidas inhumanas. Meli. Estamos nuevamente frente a la evidencia del hacinamiento en los distintos centros penitenciarios y que el Estado no busca cuidar ni resguarda la integridad y salud de nadie, por lo que apoyamos las justas demandas de los familiares y presos políticos de la revuelta, que son cambio de medidas cautelares para todos y todas las presos de la revuelta, de prisión preventiva a arresto domiciliario. Sabemos que la modificación de una medida cautelar no significa el fin del proceso, pero sí es un cambio sustancial para nuestro LAMIEM, prisioneras y prisioneros políticos, para su salud e integridad. Amnistía e indulto a las y los prisioneros políticos no mapuche. Quechu. Por último, el llamado es urgente a caminar juntos, dado el avance del capitalismo y sus expresiones económicas, como son las empresas extractivistas que están depredando nuestra Ñuque Mapu y nuestra forma de vida. Es por ello que hoy el llamado es a la necesaria unidad en la acción y caminar hacia la convergencia de las distintas luchas que se están desarrollando en el territorio, a buscar formas de entendimiento y puntos en común que posibiliten la unidad necesaria tanto de mapuche y no mapuche por la recuperación del Cume Moñén. Hoy hacemos un amplio llamado a levantar nuestro Fayentún, nuestra espiritualidad, a intensificar nuestro ejercicio espiritual y a realizar en todos los territorios Lef Guiatún. Los que no puedan llegar a estos que realizan Yeyipun desde el lugar donde se encuentren para este sábado 21 de marzo, para que en conjunto nos fortalezcamos como pueblo y tengamos Nehuen para lo que se viene. La recuperación del territorio espiritual es fundamental para la recuperación del territorio ancestral. De prisión preventiva, arresto domiciliario ya. Libertad inmediata a todos los prisioneros políticos mapuche y no mapuche. Salud, respeto y dignidad para todos los privados de libertad. No al toque de queda, que los militares vuelvan a sus cuarteles. No más militarización del territorio ancestral mapuche. Fin a las forestales. Fin a las empresas extractivistas. No a las hidroeléctricas en territorio mapuche. Aguas y ríos libres. Juan Chauqueta y Machi Celestino Córdoba, presos políticos, cárcel de Temuco, familiares, amigos y red de apoyo. Temuco, 19 de marzo del año 2020. Bueno, micros radiales.